Bueno, Mariano Dele Pere, director de Políticas Ambientales del municipio, coméntenos un poquito sobre una actividad que tiene que ver con el traslado de algunos animales del zoológico. Sí, vale la pena aclarar que no estamos hablando del traslado, eso es algo también que quisimos aclarar porque salió una nota en el diario Independiente el día domingo en donde anunciaban que iban a trasladar los monos. Lo que nosotros estuvimos haciendo, estuvimos en contacto con Alejandra Juárez, quien se encuentra aquí al lado mío. Ella es la directora del Centro de Rescate y Rehabilitación de Primates de la Cumbre Córdoba, también perteneciente al proyecto Gran Simio Argentina, y ella, bueno, siendo responsable y aparte teniendo casi más de 25 años de trayectoria en ese sentido y especialista también en monos carayá, en el proyecto carayá, nosotros tenemos 4 de esos especímenes en el centro de rescate de Yastay, acá en La Rioja, y quisimos que ella venga y evalúe la condición sanitaria y la condición física de estos animales en cautiverio. Bueno, justamente por ese motivo es que ella ha realizado esta visita para evaluar si es que en el futuro, a posteriori, nosotros podríamos llegar a trasladarlos al centro, pero ella no vino a llevárselo, ni mucho menos, porque sí, vino a hacer una evaluación sobre los primates que tenemos nosotros en el zoo. Bueno, coméntenos las razones de esta visita, ya que tiene la presentación de Mariano. ¿Su nombre es? Alejandra Juárez. Bueno, hola, antes que nada. Bueno, un poco como lo decía él, y debido a informaciones que no fueron verídicas y que nos involucraron a nuestro equipo de que veníamos a llevar unos monos, por lo cual íbamos a terminar presos, si era así. Veníamos en comunicación para hablar justamente sobre la situación de todos los monos que hay en el zoológico de acá de esta provincia. Y bueno, lo hicimos, los vimos, no los vimos tan mal. Tiene un recinto muy grande, que hay pocos recintos de ese tipo en Argentina, con muchas posibilidades de cambios dentro de ese mismo lugar. Y bueno, fue un poco el intercambio de información entre ellos y nosotros para, digamos, para que, o al menos transmitir cómo trabajamos nosotros, para que también ellos a lo mejor pudieran aplicar algunas de las cosas que nosotros hacemos en Córdoba. ¿Qué otras cosas pudieron conversar con Mariano y qué otros aspectos ustedes pueden llegar a intercambiar como ideas o asesoramiento o que puede haber evaluado aquí en este Yastay? Más que nada es el tema de esta movida o esta moda, por decirlo así entre comillas, sobre el tema de los cierres, de los zoológicos, que se está difundiendo tanto en Argentina y que está haciendo mucho daño también a los animales. O sea, primero, antes que nada, te quiero aclarar que en nuestro centro, los monos, luego de un estado de un paso de rehabilitación, están sueltos, ¿sí? O sea, yo mantengo animales sueltos, pero estoy totalmente en contra de los cierres de los zoológicos. En primer lugar, porque las instituciones no se cierran, se transforman. Y en segundo lugar, porque los zoológicos de Argentina tienen que cambiar, principalmente debido a que hay una situación global de extinción de especies en el medio ambiente y que se están acabando los medios ambientes. O sea, si se acaban los medios ambientes, se acaban los animales en estado natural y también vamos a terminar con los animales de los zoológicos. Los zoológicos hoy tienen que conservar, tienen que permitir una visita no invasiva y más bien educativa y deben continuar adelante, y más con el trabajo que han hecho ellos hace poquito sobre el tema del cóndor andino, que es un trabajo muy importante. Entonces un poco fue también eso, ¿no? De decir, a ver, estos grupos que son muy minoritarios pero que lamentablemente tienen mucha prensa y no se escucha la otra parte, justamente es el tratar de luchar para cambiar la situación de los zoológicos antes que cerrarlos. Bueno, Mariano, sobre otros aspectos, otro tipo de animales, se está evaluando desde este zoológico Yastay de avanzar sobre esta transformación, como dice la señora. Sí, justamente. Nosotros, primero, bueno, obviamente con el censo poblacional del zoológico, viendo la cantidad de especies exóticas que tenemos, nosotros tenemos una gran cantidad de felinos, por ejemplo, que también están en muy buen estado de salud. Ayer ella también, que trabajó mucho también en el zoológico de Córdoba y con otro zoológico, nos decía que estaban bastante bien, que estaban bastante bien cuidados, que eran buenos los recintos, que estaban adecuadas las condiciones en las que estaban los animales y bien de salud, por lo menos ella lo veía de esa forma. Y nos alienta también a decir que, bueno, por lo menos estamos realizando un buen trabajo, por lo menos con los animales que están en cautiverio. Nosotros teníamos la intención de derivarlos, pero siempre la derivación, yo quiero siempre ser claro con esto, o sea, la derivación que nosotros pensábamos de los animales, que seguimos pensando, no es simplemente el hecho de derivar los animales porque nos queremos sacar todo y queremos vaciar el zoológico y vamos a hacer una pista de skate ahí y cerrarlo. O sea, la idea es, si nosotros lo derivamos, es porque siempre va a haber un lugar perdón, un lugar mejor en donde los animales puedan tener una mejor calidad de vida, ¿sí? Porque van a seguir relativamente en cautiverio, van a estar en un claustro por ahí más grande, en un lugar, en un hábitat similar a su hábitat natural, pero lo mismo van a estar en cautiverio porque no van a poder ser rehabilitados. O sea, no se van a llevar los tigres que nacieron de hace 5 generaciones en cautiverio a la India. No se van a volver a llevar a la sabana africana, a los leones africanos que nacieron en cautiverio en La Rioja. Eso va a ser imposible. Entonces van a estar en otro lugar. Lamentablemente no hay lugares de ese tipo. No hay santuarios de felinos grandes acá en Argentina. No los hay. Hay un solo santuario de tigres, por ejemplo, en Brasil. Y Brasil es muy difícil que recepte animales de otros países. Y el único santuario con el que estamos en contacto en este momento, que es un santuario que hay en Denver, Colorado, es prácticamente imposible llevarlo por el tema también zoofitosanitario, de que es muy complicado trasladar los animales fuera del país. Y además se ha complicado también porque los animales, los felinos, justamente estas dos clases exóticas, el tigre de Bengala y el león africano, hace poco más de un mes y medio se declararon en vías de extinción. Entonces es mucho más complicado un animal en vía de extinción trasladarlo. Toda esta información que hemos ido recabando en estos 3 meses de que yo empecé a trabajar en la Secretaría de Ambiente en colaboración con la Secretaría General del Zoológico, nos hemos ido informando de todo esto, y con toda esta información estamos otra vez reevaluando qué vamos a hacer, por ejemplo, con los felinos. Los felinos están bien, están en buen estado, van a seguir en cautiverio en el zoológico, y si encontráramos algún lugar donde esté mejor, los felinos o cualquier otro animal de nuestro centro de rescate va a ser derivado a otro lugar. Pero también se está evaluando no solamente en nuestro centro de rescate, sino en otros lugares del mundo, en todo el mundo, en el que se pretende también esta moda de los círculos zoológicos ser totalmente masiva. Tratar de evaluar la posibilidad de que, con la carga genética muy buena que tienen algunos zoológicos, como por ejemplo los tigres de Bengala, que están en muy buen estado y son muy buenos, la calidad genética de nuestros tigres o nuestros leones africanos en el zoológico de La Rioja, quizás desde nuestro pequeño y humilde lugar podamos contribuir el día de mañana, sí, a reinsertar en su hábitat natural, como estamos haciendo con el cóndor andino, el tema de poder reinsertarlos en el hábitat natural en Río Negro, como en el cóndor ya liberado. Todos los pichones de cóndores van a ir a parar allá. Lo mismo quisiéramos hacer con el resto de los animales, pero es un proceso bastante largo en el que nosotros ya estamos trabajando y vamos a seguir en eso, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Gabriel. Pasen.